El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar sin el ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos sobre la vida de los artistas ecuatorianos que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. Hola melomaníacos, ¿qué tal este fin de semana? Hemos vuelto con lo mejor de la música para acompañar esa melomanía nocturna y recomponer esas energías para una nueva semana. Este programa estará lleno de mucho talento nacional e internacional. Soy Manuela y estoy feliz de estar con ustedes una vez más. Otra noche juntos, melomaníacos, listas y con todas las energías para compartir otro programa. No se despeguen ni un solo instante de nuestra sintonía. Soy Jessy y espero que tomen su mejor puesto para disfrutar de la música de esta noche. Empezamos con el talento internacional. Vamos con la mexicana Natalia Lafourcade, cantante, compositora y productora musical, y su canción Hasta la Raíz, que pertenece al sexto álbum de estudio con el mismo nombre y fue lanzado en el 2015. Porque hay personas que calan en lo más profundo de nuestro corazón, melomaníacos, y hacen que ese amor crezca cada vez más como una planta fuerte y resistente. Deleitémonos con el suave tono de esta chica, con ustedes Hasta la Raíz, de Natalia Lafourcade. habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Sin duda cantaron a todo pulmón la canción de Natalia. Hermosa su voz. Ahora yo les voy a deleitar con la voz de Van Mozart, que surgió en el 99. Esta banda con marca hecho en Ecuador, sí, porque son guayaquileños. Y desde su creación nos han traído grandes canciones con las cuales nos identificamos. Una de ellas es Sobre tu piel, del álbum Historia de un bar, lanzada en el 99. Con este álbum se dieron a conocer. Bien, disfruten de la canción que se viene acompañada de un saludo para Diana Carolina, que desde la capital nos escucha. Sharaira, Sharaira, Sharaira. Dime que me amas tanto como yo. Rózame la espalda igual que yo. Llévame sin miedo a tu cuarto. Deja que tu blusa caiga hacia tus pies. Mira qué sencillo y tan bella te ves. Quiero contemplarte y sin prisa. Así te quiero ver. Sentir sobre tu piel. Ahogarme entre tu piel, voy a descubrir lo divino. Bebo de tu sabio esa sinceridad, borras de mi vida toda oscuridad. Como llama que me consume, así te quiero ver. Talento ecuatoriano. Pero volvamos a Natalia Lafourcade, ahora con su canción Amor de mis amores. que forma parte del álbum Mujer Divina, en homenaje a Agustín Lara, un proyecto en el que Natalia reunió a varios artistas quienes en conjunto le dieron un nuevo giro a cada canción para hacer que los jóvenes de hoy conozcan y reconozcan la grandeza de El Flaco de Oro. Esta vez canta en compañía de Vendra Van Hart. Disfrutemos Amor de mis amores, de Natalia Lafourcade. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi cielo, las aves que retan su poder, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Poniendo la mano en el corazón, quisiera cantarte toda una canción, que tú eres mi cielo, eres mis consuelos, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. El amor de mis Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Canción perfecta de la voz de Natalia para dedicar al amor de tus amores. Bien, sigamos con más del talento ecuatoriano. Ahora con la canción, se podría decir la más popular de ellos, Te Voy a Amar, de su álbum Escaparé, lanzado en el 2001. Esta canción para todos los enamorados que llegan a consolidar su amor, ser dos corazones en uno solo y respirar juntos al ritmo de sus emociones. Así que vamos a suspirar juntos con esta canción. Abundante sol, y estoy cansado de esperar. Llegas tarde hoy, no sé cómo utilizar palabras de amor. Tus piernas se ven más claras que lo habitual. Normalmente tú no enseñas nada que al verlo puedas tocar, y solo soñar ilusiones que alargan mi vida. Paciencia eterna y conmensurar no la tendré. Quiero pedirle que sienta mi fuego hoy. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Te voy a amar, no tengas miedo, mi amor. Tu aliento me dirá hasta dónde puedo ir. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Quiero pedirle que sienta mi fuego. La noche llega ya y mi cuerpo siente desesperación. Tu mirada en el reloj, tus ojos dicen no hay tiempo, dímelo ya. La luna está feliz, no hay nube que le impida brillar. Mientras tanto yo aquí luchando con el temor de estar junto a ti y solo soñar ilusiones que alarguen mi vida. Paciencia eterna y conmensurar no la tendré. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Te voy a amar, no tengas miedo, mi amor. Tu aliento me dirá hasta dónde puedo ir. Te voy a amar con este cruel corazón. El cielo, el mar, la tierra y las estrellas son de ti. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Logro despegar una caricia de mi corazón y puedo revelar secretos que contiene esta canción. Quiero respirar tu magia profunda y material, dejar de pensar en voz baja y dejar de soñar. Te voy a amar, no tengas miedo, mi amor. ¿Hasta dónde puedo ir? Te voy a amar con este cruel corazón. El cielo, el mar, la tierra y las estrellas son de ti. Quiero pedirle que sienta mi fuego hoy. Quiero pedirle que sienta mi fuego. Quiero pedirle que sienta mi fuego. canción de Van Mozart. Continuemos con lo romántico de la noche. Sigamos con Natalia Lafourcade. ¿No les ha pasado que conocen a alguien que nunca es suficiente el tiempo que pasan con esa persona? Las horas pasan volando cuando está cerca, pero cuando se aleja, el tiempo avanza lentamente. ¿Y por eso no queremos que nunca se vayan de nosotros? Acostumbrarnos tanto a su presencia que nunca es suficiente, y cuando se van nos dejan con un vacío en el corazón. Nunca es suficiente para mí es el nombre de la canción de Natalia Lafourcade, que forma parte de su álbum Hasta la Raíz, lanzada en el 2015. Escuchemos, melomaníacos. Canción de Natalia, y su video no se queda atrás, tienen que verlo, muchachos. Y continuando con nuestros amigos de Van Mozart, ellos nos demuestran que en Ecuador también hay mucho talento y de calidad. La siguiente canción, producida en el álbum Escaparé, es Háblame, para aquellos que aún esperan el regreso del amor que partió y que mantienen vivo el sentimiento por los recuerdos existentes entre ambos. Bueno, los dejo que escuchen la canción y que dejen llegar uno que otro recuerdo. Y después de ello se vienen los comerciales, así que tienen prohibido despegarse de nuestra sintonía, que ya regresamos. Háblame, nunca me ignores. Tócame, aún tiemblo por ti. Tantas caricias tiernas, mutuas sensaciones. Es que no puedo echarme atrás, pues me haces falta. En la pared con tinta roja están escritos, hasta en las páginas de un diario va el amor. Porque la sangre que recorre por mis venas, siento con fuerzas necesito más de ti. Si alguna vez me voy, si alguna vez no estoy, te juro que te llevo al paraíso donde esté. Amar después de amar, contigo sí. Solo en tu insomnio. Ya volvemos, porque entre melomaníacos nos entendemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Aún no puedes dormir? Tranquilo. Ya regresamos con Insomnio Melomaníaco. Entiendo que vuelvo a aparecer donde menos me quería ver en un libro infinito. Estamos de vuelta, Melomaníacos. Continuamos con otra banda ecuatoriana. Esta vez con los chicos de 4AM, la banda de rock alternativo que se formó en Quito en el 2014. Está integrada por Christopher Cifuentes en la voz y guitarra, Sebastián Yunda en el bajo y los coros, Kevin Romero en la guitarra y Joel Ávila en la batería. En el 2015 lanzan su tema Gracias a ti, un tema que refleja la emocionalidad de la juventud, el sentimiento de amor y desamor, pero sobre todo en cómo se afrontan las relaciones cuando no tienen el resultado deseado. Claro que sí, con la mejor actitud de disfrutar la libertad y seguir con tu vida. Disfruta de tus pasatiempos, melomaníacos, y sonreír mucho. Disfruten el talento de estos chicos. 4AM nos canta Gracias a ti. Gracias a ti ya no creo en las princesas de esas que te enamoran y te dejan. Gracias a ti ya no creo en el amor, te encargaste por completo de romper mi corazón. Gracias a ti levanté muchas botellas buscando consuelo en todas ellas. Gracias a ti aprendí una lección, que estando soltero se pasa mejor. De sol a sol, gracias a ti tengo muchas amigas coquetas y divertidas. Gracias a ti escribí esta canción que suena en la radio y en la televisión. Voy a gozar y vivir mi vida entera, porque ahora ya no estás, no volverás y puedo hacer lo que yo quiera. Yo te advertí que la vida da la vuelta y ahora llorarás, me extrañarás. Que te duela, no negaré que fuiste muy especial, pero nunca terminar una relación no solo trae tristezas, nos da una oportunidad para ser felices con nuevas personas y con nuevos sueños. Y sobre todo, es la oportunidad de conocernos tal cual somos, reconocer nuestra parte original y sobre todo no permitir que nadie ni nada nos cambie. Ese es el tema concreto de la canción del Canto de Loco, agrupación española que se lanzó al mundo de la música a partir de 1994. Nos traen la canción Ya Nada Volverá a Ser Como Antes, del álbum Estados de Ánimo, lanzado en el 2003. Melomaníacos, déjense envolver por su melodía. Cerca a ti, que me lleve allí. Y a pesar de todo, me pregunto qué no di. Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte de verdad. Y a pesar de todo, me pregunto qué no di. Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte de verdad. Estaremos conociendo nuestra parte original. Como cuando vivimos con los recuerdos en la mente y no podemos aceptar que las cosas han cambiado. Pero no nos pongamos depresivos, que hay que seguir adelante y ver qué nos depara la vida en un futuro. Y estoy segura que serán muchas sorpresas buenas, nuevas personas y nuevos momentos. Pero hay que volver a arriesgar, muchachos, y gritar lo que sentimos en nuestro interior. Como lo cantan los chicos de 4AM en su canción Me Late el Corazón, que fue lanzada en el 2016. Disfruten de su ritmo, melomaníacos. Hace tiempo ya que preguntas qué sucede, que no estoy normal, que te miro diferente, y es que la verdad no aguanto más, hoy te quiero confesar. Tú me gustas y me encantas, todo el tiempo pienso en ti. Te volviste esa persona que me hace sonreír. No hay nada en este mundo que me vuelva más feliz que ver esos ojitos que me gustan tanto a mí. Hacen que yo pierda la razón cuando te siento cerca, amor. Y me late el corazón, son. Suena duro en mi interior, pom. Cuando yo te veo pasar, me vuelves loco al caminar. Y me late el corazón, son. Suena duro en mi interior, pom. Te quiero amar y estar contigo aquí. siento que todo me falta. Quítame el aire, quítame el sol, pero de mi vida, baby, no quites tu amor. Eres todo lo que quiero, sin ti yo siento que muero y muero por gritarle al cielo todo el amor que yo siento. Quiero regalarte mi vida y las estrellas, besarte esa boquita bajo la luna llena. Mi amor, regalarte el corazón, son, suena duro en mi interior, pom, pom, pom, pom. Cuando yo te veo pasar, me vuelves loco al caminar. Y me late el corazón, son, suena duro en mi interior, pom, pom, pom, pom. Baby, yo te quiero amar y estar contigo hasta el final. Y solo yo te pido una oportunidad para ser más que un amigo y poderte conquistar. Y quédate conmigo, prometo no fallar. Yo quiero ser tu abrigo, tu hombre ideal. Late el corazón, son, suena duro en mi interior, pom, pom, pom, pom. Cuando yo te veo pasar, me vuelves loco al caminar. Y me late el corazón, son, suena duro en mi interior, pom, pom, pom, pom. Baby, yo te quiero amar y estar contigo hasta el final. Llamo, solamente nosotros, tú y yo, escucha mi corazón y hace pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, cuando canto esta canción. Llamo, solamente los dos, tú y yo, escucha mi corazón y hace pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, cuando canto esta canción. De 4 AM. No esperen más y griten su amor a quien aman. Quién sabe, y aquella persona también siente lo mismo. Pero bueno, la siguiente canción que se viene es sin duda una de mis favoritas. Ritmo, letra, voces, todo es perfecto ahí. Contigo es uno de los temas del Canto de Loco del álbum A Contratiempo, lanzado en el 2002. Esta canción tiene el acompañamiento de nuestra amiga Natalia Lafourcade. Genial complemento de voz, ¿verdad? Porque contigo, contigo quiero estar. Para los que se la saben, vamos a cantarla. Decirte que ya no puedo. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Vaya unión de voces, increíble la canción del Canto del Loco y Natalia Lafourcade. Volvamos con la banda ecuatoriana 4AM, que recientemente lanzó su tema No Pido Nada Más. Nos hablan que el amor pesa mucho más que los detalles materiales, porque vale más un corazón sincero que miles de regalos vacíos. Así nace Manitas y la canción ha sido todo un éxito. No me pregunto la razón, excelente talento ecuatoriano. No sin antes mandar un saludo a un amigo piloto, Cristian Espinosa, que vive en las nubes y nos sintoniza desde Bogotá, Colombia. Te deseo los mejores vuelos, Cris. Ahora sí, disfrutemos. No pido nada más de 4AM. En autobús por la ciudad, no tengo un Mercedes ni un Jaguar que manejar. Solo tengo mi guitarra, no tengo mis mansiones por ahí, tampoco una piscina ni un rubí que regalar. Solo tengo tu mirada y tengo sueños, mil historias y mil canciones. Tengo tanto para darte y mis oraciones es así. Son para ti, mi amor. Y tengo tanto que hacer, tanto que aprender. Tengo una novia que me espera. ¿Dónde la dejé? En aquel tren. En aquel tren, no, no. Solo tengo mi guitarra y una canción para cantar. Y solo tengo Muchachos del Canto del Loco, esta vez con una canción realmente hermosa. Por Ti es uno de los singles que forman parte del álbum Zapatillas, lanzado en el 2005. Esta canción va dedicada para uno de los amores más puros y verdaderos que pueda existir. sin duda esa persona es nuestra madre. Así que si tienen a su madre cerca, vayan y abrácenla y disfruten de la siguiente canción juntos. Por ti lucharé, hoy, mañana y siempre, por ti Doris. Escuchemos la canción. Siempre he estado pensando cómo agradecerte por hacerme el regalo más grande, más fuerte. Haberme regalado todo lo que tienes. Sí, es así. Es así. Has perdido tu tiempo por mis ilusiones. Y cambiaste llorar por luchar en mi nombre. Por buscarme un lugar donde fuera valiente para ser feliz conmigo mismo. Por ti lucharé, por todo el cariño que has puesto conmigo, por todo tu tiempo, por haber querido tenerme contigo. Y por tu calor, y por tanta magia me quedo contigo. Y por tu calor, y por tu carisma te llevo conmigo. Siempre me has demostrado que eres como un milagro. Algo tan especial que siempre me ha arropado. Y le has ganado mil pulsos al que te haya retado. Y si es así, es así. Por ti lucharé, por todo el cariño que has puesto conmigo. Por todo tu tiempo, por haber querido tenerme contigo. Y por tu calor, y por tanta magia me quedo contigo. Y por tu calor, y por tu carisma te llevo conmigo. Te llevo conmigo. Llevo conmigo. Mis queridos melomaníacos, el tiempo se nos ha terminado, pero no se olviden que tenemos una cita todos los domingos. Nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com o en la frecuencia 940 AM. Mandamos un gran saludo a todos los que nos sintonizan desde otras partes del mundo, afuera de nuestro hermoso Ecuador. Muchas gracias, melomaníacos. Así es, melomaníacos, nos vamos, no sin antes recordarles que en nuestra página oficial de Facebook, Insomnio Melomaníaco Ecuador, estaremos receptando cualquier petición. Somos Jessy y Manuela. Ha sido un gusto compartir otra noche de insomnio junto a ustedes, porque nuestra melomanía no tiene fin. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el próximo programa, solo en Insomnio Melomaníaco.